Leemos en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 10, dice así, la palabra de Dios. Por cuanto guardaste con perseverancia mi palabra, yo te guardaré de la hora de la tribulación que va a sobrevenir sobre el orbe entero y que pondrá a prueba a los habitantes de la tierra. Llego presto, retén lo que posees para que nadie arrebate tu corona. Vamos a orar. Padre, que tu palabra caiga en terreno fértil, que las peticiones de las necesidades de tu pueblo sean llenadas conforme a la fe y conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús, lo recibimos por fe. Bueno, vamos a ver un mensaje a la iglesia, como es a, no a la iglesia de Filadelfia, sino a la iglesia a la manera de la iglesia de Filadelfia. O sea que es un mensaje para hoy, para los que la leyeron hace 2000 años, para los que la seguirán leyendo, mensaje presente. No piense usted cuando lee la Biblia que ese mensaje era para la iglesia de Filadelfia, de allá de Asia Menor. Ellos fueron los primeros que la leyeron, la primera congregación que la leyó, pero la han seguido leyendo generaciones de cristianos con mensaje diario para cada uno. La palabra es fresca, es viva, no pasa de moda, de norma hoy, historias viejas pueden ser con lecciones nuevas. Bueno, vamos a ver que me llama la atención en el mensaje, en esta sección del mensaje de Apocalipsis, que la iglesia de Filadelfia, que fue la primera que leyó esta carta, no tiene amonestación, regaño. Parece que fue una iglesia que se caracterizó por ser muy entregada. Y ojalá así fuéramos nosotros ahora. Pero hay algunos mensajes que van dirigidos a los creyentes de todos los tiempos, mientras el Señor regresa. Por ejemplo, tenemos una puerta abierta, los cristianos, según el verso 8, estoy leyendo 3:8 de Apocalipsis, una puerta abierta que nadie puede cerrar. No hay fuerza, por grande que parezca, por poderosa que parezca, que detenga las compuertas de esta oportunidad. Y es la de llevar el mensaje a todos los que tienen que oírlo. Esto no lo puede detener nadie. O sea que el Señor dijo, la iglesia va a entregar el mensaje a toda criatura. Y después viene el fin. No va a haber fin si no se entrega el mensaje a toda criatura. No que todos lo van a creer el mensaje, pero que todos lo deben oír. Ese es el avivamiento, ese es el expandimiento del reino, esa es la difusión de la palabra que Dios ha mandado. Bueno, ahora, ¿cuánto tiempo faltará a la iglesia para entregar ese mensaje? No hay idea. Ya han puesto fecha muchos y han fallado. No es asunto de que 8 días, un mes, tantos años. Yo creo que vienen fechando esto desde el principio y ya van 2000 años, casi. Así que no pongamos mucho interés en fecha que no vamos a saber. Pero estemos preparados como que pueda ser cada día, ¿no? Muy bien. Ahora, como usted nota que la iglesia tiene que estar hasta el final entregando el mensaje, ¿y cómo es que la van a arrebatar antes de dar el mensaje? ¿Cómo es que la iglesia se va a ir, como se ha pensado tradicionalmente, y se va a dar el mensaje al mismo tiempo en la tierra? ¿Quién lo va a dar? Si es la iglesia la encargada. Por eso el Señor divide a la iglesia en una iglesia que va a ser llevada antes, mucho antes del fin, pero también otra parte de la iglesia se va a quedar hasta el fin. O sea que los que santifiquen su vida ahora tendrán como premio irse antes que vengan los días tribulacionarios. Amén. Los de la iglesia que no se santifiquen ahora, los van a santificar en la gran tribulación. Así de sencillo. ¿De dónde venían aquellas multitudes salvas que vio Juan de vestido blanco? De la gran tribulación. ¿Y qué habían ido a hacer a la gran tribulación si no les tocaba? Fueron a lavar sus ropas, que no las lavaron a tiempo, y se quedaron en medio de los horrores, protegidos, pero los padecieron. Muchos de ellos tendrían que ser degollados, martirizados. Sin embargo, el tema no es quiénes van a ser arrebatados y quiénes se van a quedar a la tribulación. Pero ya usted oyó que la santificación, la consagración, decide las cosas, porque el arrebatamiento antes de todos esos, de esa última semana de juicios, es un premio. No es una obligación del Señor. Él dice, al que venza, yo lo llevaré. Pablo decía, yo ese premio lo quiero alcanzar. No lo he alcanzado, decía, pero lo quiero alcanzar. Bueno, entonces, esta puerta abierta que tenemos, aprovechémosla. Porque aunque parezca que la puede cerrar de un momento a otro el enemigo, no la va a poder cerrar. Solo hay que aprovecharla. Sea de día, sea de noche, sea con tribulaciones, sea con sufrimientos o en anchura, ahí está la puerta abierta hasta que el Señor regrese. Amén. Quizá usted diga, yo no tengo un púlpito, pero tiene vecinos. Yo no tengo un púlpito, pero tiene diaconisas y diáconos en su casa. Quizá diga, yo no tengo la oportunidad de hablarle a miles, pero tiene boca y mensaje. Comuníquelo. Comuníquelo. La samaritana no tuvo que prepararse teológicamente para irles a avisar a todos sus paisanos que ahí estaba el Mesías en el pozo de Jacob. Y se llevó casi toda Samaria. Si hubiera esperado púlpito la samaritana, todavía estuviera esperando el púlpito. Bueno, eso es así, hermano. A veces creemos que los ministros son solo los que están detrás de un púlpito. Usted tiene un ministerio, un servicio. Y mejor si lo cumple. Porque ya va a ver lo que vamos a leer aquí. Algunas cosas muy fuertes. Por ejemplo, en otra parte del mensaje, no de la de Filadelfia, sino en el de la Odisea, en el verso 15 o 16, dice a los tibios de la iglesia, indolentes. Eso quiere decir que desperdicia la oportunidad de avisar. Yo los voy a vomitar. Es fuerte. Por tibio, dice. indolencia, no te da nada que alguien se pierda. Sería como que anduvieras en la calle y que lo mismo te diera que cayera una persona ya a tu lado y ni siquiera le des la mano para que se levante. O que va medio ciego, va para un abismo y que no lo detengas. Eso se llama indolencia. Entonces, hay una frase fuerte. Hay maldición para el que hace indolentemente la obra del Señor, que la hace así, como quien dice, la tengo que hacer, o cuando pueda, cuando me quede tiempo. Esa es indolencia. Bueno, pero hay más. Aquí dice, en el verso del capítulo 3, en el verso 8, eres débil, aunque eres débil, sé que has guardado, sin embargo, mi doctrina. Esto me llamó la atención, ¿sabe por qué? Porque hay gente que cree que guardar la doctrina, ser fiel a la palabra, ya te hace brotar milagros. O tener potencia, quisieras traspasar un monte de un lado para otro. Pero dice, eres débil, aunque eres débil. Sin embargo, eres fiel a mi palabra. No es para mostrar poderío momentáneo. A mí me llamó mucho la atención que Juan el Bautista venía con el poder de Elías y no hizo un solo milagro. Entonces, ¿qué es poder? ¿Será solo? Esto evidencia que poder no es solo hacer milagros. Jonás fue a Nínive y no hizo un solo milagro. Solo que todo Nínive se arrepintió. Solo eso. Imagínense, si sería poderosa la llegada de Jonás. Fue poderosa para convertir a la gente. ¿Qué hubiera ganado Nínive con un par de muertos resucitados y un paralítico levantado? Y todos sin arrepentirse. Pero todos se arrepintieron. Juan el Bautista pasaba y se arrepentía la gente y lloraba y se bautizaba. Y no hizo un solo milagro. Y tenía el poder de Elías. Yo no estoy negando los milagros. Yo los he visto. Yo no estoy negando que deben haber milagros, pero estoy diciendo que a veces parece debilidad cuando no hay show de milagros. Parece debilidad, pero se guarda la palabra. Tiene que haber efectos eternos. Así es, hermano. Entonces, aunque eres débil, guardas mi palabra. Has guardado mi palabra. ¿No cree usted que es mejor obedecer que ver cosas? Porque en el infierno van a haber gentes que Cristo sanó, pero no se convirtieron. Y en el reino van a entrar muchos cojos y mancos, que por eso, por esa su debilidad, encontraron el reino. Aleluya. Es que el evangelio no es por poderes visibles ni por sabiduría humana. Van a haber super sabios en el infierno y van a haber tontitos en el cielo. Porque nadie se va a salvar por listo, ni nadie se va a perder por tonto. Así es el asunto. Un aplauso al Señor. Gloria. Ahora, has guardado mi doctrina y no has negado mi nombre, aunque eres débil. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted un Sansón que levantaba un camión con una mano? Mataba a mil con una quijada de... con un hueso. Un hueso de burra, creo, de burro, de asno. Mataba montones. Al rato estaba pecando. ¿Qué le parece? Poderoso, en fuerza, y débil en obedecer. Entonces, sería bueno tener las dos cosas. Pero si hemos de escoger una de las dos, mejor ser débil en obediencia. Le damos un aplauso a este señor del mensaje. El diablo imita los milagros. El anticristo va a hacer milagros que no hay hombre que los haya hecho, como los va a hacer él. Pero lo que no puede hacer ni el anticristo ni el diablo es cambiar tu vida y hacerla santa. Eso no puede. Eso sí no puede. Porque no le conviene. Él quiere hacerte disoluto. Él quiere hacerte indolente. Él quiere hacerte inútil. Él no quiere cambiar tu vida. Y si la cambia, será para peor. Pero Dios quiere santificarte. Mire, dice, por cuánto, verso 10, por cuánto guardaste con perseverancia, dice esta versión, con perseverancia, mi palabra. Hay gente que anda buscando su verdad de él, y si no se le amolda lo que él cree a su manera, el equivocado es el otro siempre. No busquemos nuestra verdad, busquemos la verdad de Dios. No amoldemos la Biblia a nuestra vida. Amoldemos nuestra vida a la Biblia. No la Biblia a nuestra vida. Hay quienes hasta los pecados justifican con la Biblia. A mí me dijo una persona, mire usted, no me llame la atención. Me dijo, si hasta David pecó lo mismo que yo, me dijo, hasta se delató en lo que estaba pecando. Buscan textos para decir que no son tan malos, porque hubo otros peores. No busques tu verdad, busca la verdad de Dios. Guardaste mi palabra, entonces yo te voy a guardar de esa hora que viene sobre todo el orbe. Pero hay que guardarla ahora, porque los de la tribulación también la van a guardar, pero un poquito tarde. En plena tribulación van a guardar lo que hoy no quisieron guardar. Se les manchó la ropa y no la lavaron en la sangre del Cordero. Mejor lavarla, porque por impecables ninguno va a llegar. Si aquí, si mire, hermano, si fuéramos impecables, no habría lavandería en la sangre de Cristo. Por eso lava tu ropa. ¿Qué quiere decir? Que es posible que se manche, pero lávala. Y lávala ahora, porque la vas a tener que lavar si te vas a salvar en la gran tribulación. Mejor lávala ahora. Fíjese que lo de la gran tribulación los ve Juan de vestido blanco. Pero si los hubiera visto un poco antes, parecían de vestido negro. Sí, por eso los mandaron a la gran tribulación. Y como lavaron la ropa ahí, no en la sangre de ellos, en la sangre del Cordero, después estaban radiantes, entrando a la meta, pero bajo los balazos. En cambio, los santos de hoy se van antes. Antes. ¿Quiere saber usted quiénes son los que se van a quedar de la iglesia? Los tibios. Arde hoy, porque si te haya tibio el Señor, cuando venga, cuando aparezca por los fieles, te deja a la gran tribulación. ¿A dónde crees tú que echaron los vomitados de la Odisea? A la gran tribulación. Yo no creo que los hayan echado de una vez al lago de fuego. Los echaron a la gran tribulación. Vayan a lavar sus ropas ahí. O sea que hay pueblo que debiera estar de blanco ya. Y no quiere. El Señor no le va a pedir a los del mundo que estén de blanco. Me refiero a la vestidura espiritual. A ellos no les va a pedir que estén de blanco. Se lo pide a los de la iglesia. Que siempre estén blancos tus vestidos. Para que haya ungüento fresco sobre tu cabeza. Amén. Gloria a Dios. El orbe entero, la tierra entera, va a ser probada en la gran tribulación. No va a haber rincón del mundo. Mire, las guerras de ahora, guerra aquí, se huyen para allá y se escapan. En ese tiempo, para donde cojan, estará igual. Y salen de una cosa mala y caen en otra peor, dice. No habrá escape para nadie. Todo el orbe va a ser probado. No va a haber lugares de asilo tribulacionario. Yo lo leo aquí, se lo dice. Va a sobrevenir al mundo entero esa prueba. ¿Para qué? Para probar precisamente a los habitantes, a los que habiten la tierra. No va a quedar uno solo sin ser probado en la gran tribulación, excepto los que murieron antes en el Señor, que tuvieron ya sus pruebas aquí, y los que sean transformados y llevados antes de los 7 años de la tribulación. ¿Cuándo se va esa iglesia fiel de santos? Antes que venga el primer año de hambre de la tribulación. Génesis 41:50. Ahí está la figura. José es figura de Cristo, ahí. Y dice, ya tenía hijos. O sea que se casó. José, tipo de Cristo. Se casó con su novia antes del primer año de hambre que vendrá sobre la tierra. Gloria a Dios. Pero, capítulo 12 de Apocalipsis, verso 17, usted ve que no se fueron todos los hijos de la mujer del capítulo 12. El resto se quedó para pelear con el diablo aquí en la tierra. A lo mejor lo voy a leer porque lo veo que está extrañado. Se lo voy a leer. 12 de Apocalipsis, 17. Dice, se enfureció el dragón, o sea, el diablo. Contra la mujer que venía embarazada, señal de la mujer en Apocalipsis 12. Y dice, peleó contra la mujer, pero también presentó batalla contra el resto de los hijos que llevaba en su vientre. ¿Por qué no fueron sacados del vientre de la mujer todos los de su simiente? ¿Por qué solo dijo varón? ¿Por qué se llevaron, verso 5, capítulo 12? ¿Por qué se llevaron solo al hijo varón? Arrebatado. Y el diablo lo quiso coger para devorarlo y no pudo. Pero los demás hijos se quedaron. 17, lo leo completo. Presentaron batalla, los atacó el diablo en la tierra. Como resto del linaje de los que observan los mandamientos de Dios y mantienen el mensaje de Jesús. Oiga, no son inconversos. En la gran tribulación son creyentes dormidos. Con razón dice el dicho popular, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Se durmieron. Y cuando vinieron a despertar, no prepararon sus lámparas, no tenían el aceite, no tenían el repuesto, no tenían las vestiduras blanqueadas, pero eran hijos. Pero hijos que no se santificaron. Entonces les dice Dios, salgan de ahí, de Babilonia. Pueblo mío, pueblo de Dios. ¿Qué está haciendo ahí el pueblo de Dios? Y cuando Juan los vio, multitudes que no se podían contar. Miren, los que fueron arrebatados fueron contados. Contados. Uno aquí, otro allá, otro allá, otro allá. Pero los que se quedaron no se podían contar. Multitudes que no se podían contar. Se lo voy a leer también porque lo veo muy extra, muy quieto. Dice en el verso capítulo 7, ¿verdad? Y esos que vienen de vestiduras blancas, 7:13, estos que vistes con túnicas blancas, que visten con túnicas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Preguntaron a Juan. Juan no sabía de dónde habían venido. Él creyó que todos los santos del Señor, todos los de la iglesia se habían ido. Entonces le dijeron, estos son los que van llegando de la gran tribulación. Y lavaron sus túnicas, las blanquearon en la sangre del Cordero. Por esto están ante el trono de Dios. Por eso llegaron hasta el trono. Porque lavaron sus túnicas. Pero ya habían llegado otros que las lavaron antes de esto. Aquí se está usted ubicando, por eso lo veo serio. Usted está ubicándose. ¿Será de los que se contados que se van a ir o de los incontables que se van a quedar? Yo no lo estoy calificando, usted diga, conteste. A mí me dijo un hermano oyendo cosas así, me dijo, ¿y sabrá uno, hermano, si se va o no? ¿Qué le dice su conciencia? Le voy a dar una señal así chiquita para que o se conforme o mejor se reconcilie esta noche. ¿Sabe cuál es la señita? ¿Ardes por el Señor ahorita en este momento? ¿Arde tu corazón? No, pero ¿estás entregado a ese ardor? Porque si no estás entregado a ese ardor, estás tibio. Eso si no frío. Y el que no esté ardiendo no es levantado. Entre los vencedores de hoy, que se van a sentar al lado del trono del Señor. sino que van a estar corriendo en la tierra en los días de la tribulación, porque el diablo los va a perseguir. Si eso está ahí en la Biblia, esta no es ocurrencia de un pastor, ni estoy poniendo en miedo a nadie. A mí ya me mandaron así un día, y podría estar poniendo en miedo a la gente. ¿Qué culpa tengo yo que la Biblia los ponga a temblar? Bueno. Nadie te arrebate tu corona. Bueno, digámoslo entonces. Van a haber santos sin corona, porque se la dejaron arrebatar. Y eso solo van a ser sacerdotes. Pero el Señor quiso que fueras sacerdote y rey. Pero como perdiste la corona, o no la ganaste, entonces se la dieron a otro. Eso es lo que dice ahí. Retén lo que tienes para que ninguno, es decir, otro, te tome lo que tú tienes. La corona. ¿Qué diría, qué hubiera dicho Saúl? Aunque ya no lo vio porque se suicidó, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera dicho Saúl al ver a David, el escudero de él, con la corona de Saúl en la cabeza? Hubiera dicho Saúl, mi corona la tiene el escudero, el que me lustraba las botas de combate, el que me hacía los mandados. David le hacía los mandados, y ahora con la coronaza ahí, y adentro de la corona decía Saúl, porque era de Saúl, y le tuvieron que borrar el nombrecito, pusieron David. Retén lo que tienes para que nadie te quite la corona. Porque si te la dejas quitar, dice, mire cómo dice, el 12. Si no vences, o más bien, si vences en esa lucha, serás columna en el templo de Dios. Si no, vas a ser pared desplomada o rajada. Y jamás saldrás fuera. Siempre vas a estar en el ardor, en el calor. Nunca vas a ser echado de nada. Y escribiré tu nombre, el nombre en ti de mi Dios. Te va a poner su nombre. Y te inscribiré en la ciudad eterna de Jerusalén. Y te pondré otro nombre. Mire lo que se perdería uno, hermano. Y dice, el que tenga oídos. Oiga. En otras palabras, porque oyendo están todos, a menos que alguien se haya dormido. Pero percibiendo, atendiendo, no es lo mismo oír que atender. No es lo mismo oír que escuchar. Entonces, al que me oiga y atienda, va a vencer. Y yo lo voy a sentar en mi trono. Porque mi Padre, dice Cristo, me sentó en su trono. cuando vencí. Ahora, note usted, si Cristo tuvo que vencer para que lo sentaran en el trono de su Padre, ¿cómo nos va a sentar a nosotros de perdedores? Por eso van a haber unos en el trono del Hijo, vencedores, y otros que debieron estar ahí sentados en el trono del Hijo, van a estar fuera del trono, en el reino, pero sin trono y sin corona, porque se la dejaron quitar. Es que hay que entrarle de frente a la palabra. A mí me dijo un hermanito por ahí, de esos que nunca oyen nada ni cuando van al culto, me dijo, hermano, me dijo, no, yo, viera que mi mujer es muy fiel, me dice. Mire qué excusa. Me dice, y cuando venga eso que dicen ustedes, que va a haber un arrebatamiento, ni eso creía, yo me agarro de las faldas de mi mujer. Pero si hacía tiempo que no le compraba ropa, se fue con la falda rota. La señora. Hay gente que cree que por las gracias de otro se va a salvar. Hay gente que cree que porque es hijo de un salvo, ya es salvo el niño, el muchacho. Qué bueno sería que todos los hijos de los pastores fueran salvos, ¿verdad? Pero Dios no tiene nietos. Aleluya. Ay. Ay. En el verso del capítulo 3 siempre, verso 19, ya se nos agotó el tiempo. Dice, yo reprendo a los que amo y los corrijo. Arde, pues. Y arrepiéntete. ¿A quién le estará hablando? ¿A algún tibio? ¿O algún frío? ¡Arde! Un hermano Manfredo nos decía que le preguntó, Señor, ¿y quiénes son los que son tu novia? Los que arden, le dijo el Señor. Pero hay gente que ardió y ya no arde. Como la iglesia de Éfeso. Al principio me amabas, le dice el Señor. Ahora ya has perdido el amor. Sigues trabajando, sigues haciendo lo mismo, pero ya no me amas. Estás caída, le dice a la iglesia. Y si no te arrepientes, yo voy a venir y te voy a quitar el candelero. Fíjese que Moisés vaciló en la travesía del desierto. Dios no tiene consentidos. Cuando ya estaban para entrar a Canaán, le dijo Dios a Moisés, ven acá Moisés, ven acá. Ah, él dijo, ya me van a poner el traje de gala, porque ya vienen, va a haber el desfile de entrada a Canaán. Y le dijo, mira Canaán, súbete aquí a este monte. Y lo subió al monte Pisga. Y le dijo, mira Moisés, mira, ahí está Canaán. ¿Por qué me fallaste? Y como era súbdito de la ley, Moisés, no estaba en la gracia de hoy, le dijo, la ley te condena, no vas a entrar. Señor, tu líder, el que iba adelante, el que dejó todo, Señor, que dejó Egipto, que dejó el palacio, Faraón, lo que quieras, Moisés, pero no vas a entrar. Otro va a entrar. Tu ayudante va a entrar a la cabeza. Y ponle las manos. Porque te voy a traspasar el poder tuyo a Josué. Bueno. Y ya no me pidas más, le dijo. Porque le estaba rogando que entre, Señor. Que sea lo último que haga. No me hables más. Pone las manos a Josué. Le puso las manos a Josué, y murió en el monte Pisga. Ni siquiera lo enterraron, hermano. Lo enterró Dios. Ahora, si al gran Moisés no le permitió el premio, porque se salvó, usted lo vio en la transfiguración, se salvó, claro, lo salvó la gracia, la ley lo condenó. Pero si a él no le permitieron el premio de los vencedores, ¿no los irá a permitir a nosotros? ¿Porque le caímos bien? No. La salvación es por gracia. Pero las coronas son por premio. Se ganan. Que no se nos olvide. A mí me dijo el otro día una persona que no entendía nada de lo que estábamos predicando. Usted está predicando un evangelio que no, que es por obras. No, yo no predico evangelio por obras. El día que predicara que por obras nos salvamos, váyase a otro lado. Yo estoy predicando que a Adán le regalaron el paraíso, pero él lo perdió. Lo que estoy hablando es que conservemos esa salvación que nos han dado. Por gracia, para tener rangos máximos. No demos al mínimo, hermano. No saque a 30, ya como aquellos estudiantes de media altura, ¿verdad? Con pasar raspadito, dice. 51, y eso que fueron a llorarle al que estaba calificando. Si el Señor te quiere de a 100, hermano. Los de a 100, o sea, plenamente consagrados, se sentarán con Él en su trono. Los raspaditos no. Porque usted sabe que no estoy hablando de debilidades. No todos, léalo en Apocalipsis. No todos los salvos del reino se sentarán en el trono del rey. Solo los vencedores. Solo el que venza se sentará conmigo en mi trono. Y el que no vence no se sentará con él en su trono, ni tendrá autoridad sobre las naciones. Será salvo por la sangre de Cristo, si es que no se fue al lago de fuego. Pero salvo no quiere decir en rango. Salvo quiere decir escapado. Pero rango quiere decir posición. De a 100, de a 60, de a 30, y los del lago de fuego. Gloria a Dios. Si el Señor le ha hablado, ojalá nos pudiéramos santificar esta noche. Consagrarse, arder, arde para que te premien en el reino. El que venciere heredará todas las cosas. ¿Lo ha leído? El que venciere heredará todas las cosas. Pongámoslo un poquito negativo. Y el que no venza no heredará todas las cosas. será salvo por la sangre, pero así como por fuego. O a lo mejor lo echan a las tinieblas de afuera. Solo Dios lo sabe. Y cada uno en lo particular. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Si somos hijos, aunque no se haya manifestado todo lo que hemos de ser. Levante sus manos. Levante sus manos. ¿Le ha llegado la palabra? ¿Le abrió surcos la palabra? ¿O es un mensaje más? Yo le aconsejo que si es un mensaje más, mejor no siga oyendo mensajes, se va a condenar más hondo. Pero si no es un mensaje más, vale la pena darse al Señor. Y verás la recompensa eterna. ¿Ministramos? ¿Hermano Agustín está ahí? ¿Ministramos? Unos minutos. 5 o 10 minutos y nos vamos. Aleluya. Levante sus manos, hermano. Y dígale, Señor, ahora. Ahora comienzo a caminar el camino que me falta. Para que cuando vengas me des una corona hermosa. Para que cuando vengas me llenes de favores y de misericordias. Porque ya somos salvos, hermano. Pero tenemos que agradar a aquel que nos salvó. Y solo lo vamos a agradar viviendo su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. Y nos quedaremos a vivir con él. Aleluya. Levante las manos y dígale, Señor, recibo ahora. Recibo ahora un espíritu de consagración. Un espíritu de consagración. Llénese de amor hacia aquel que lo salvó por gracia, que lo salvó por misericordia, pero que espera que por gratitud demos la medida para alcanzar los galardones. Por eso Pablo decía que él corría y se esforzaba para alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado, para lo grande, para lo sublime, para llegar a la meta, hermano. Reciba ahora de Dios, reciba de Dios en esta noche. Reciba, usted que viene de otra congregación, hermano, reciba ahora la bendición apostólica sobre su vida para consagrarse, para fortalecerse. Los pastores que vienen de otras áreas, reciban ahora la bendición del apóstol. Aleluya, aleluya, reciba, hermano, reciba. Qué gloria tendrá el Señor para nosotros al llegar a su presencia. Nos quedemos solo con la salvación. Yo creo que podemos buscar algo más, aunque eso signifique tener problemas en esta tierra, pero que el Dios de la gloria derrame sobre nosotros de su Espíritu Santo, que Él se agrade de cada uno de nosotros. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Aleluya. No vamos a pasar la prueba. Póngase de pie, hermano. Y vamos a levantar las manos y a decirle gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por nuestra salvación. Y ahora danos la fortaleza, danos el poder, danos la victoria, Señor amado, para agradarte, para vivir para la gloria bendita de tu nombre. Aleluya, aleluya. Que te agrades de nosotros, Señor. Que te agrades de nuestra vida íntima. Que te agrades de la vida que no la conoce el público, que la conoces tú, Señor del cielo. Bendícenos. Que te agrades de nuestra vida secreta, de la intimidad de nuestra vida en tu presencia. Que sea el deleite tuyo. Reciba, hermano. Reciba mientras cantamos un coro. Reciba. Reciba de Dios. Reciba de Dios. Vienes esta noche. Mientras cantamos con los hermanos de alabanza, reciba. Oh, reciba de Dios. Aleluya. No se canse. Un momentito más. Un momento más. Nada más. Prepárame. Aleluya. Para ser santuario. Aleluya, aleluya. Puro y santo. Dígaselo con toda su alma. Probado es, sí, verdad, dando gracias. Seré un santuario. Reciba, un santuario. Reciba, vivo para ti. Señor, prepárame para ser santuario, puro y santo, probado en verdad, dando no los casó con Eva hasta que la muerte los separara. No había muerte. ¿Por qué llegó la muerte? Por el pecado. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Vamos a ministrar tu alma. Vamos a hablar a tu alma. ¿Estás en obediencia? No preguntes si está en obediencia tu hermano o el que predica. Pregúntate si tú estás en obediencia. Oh, maravilloso Jesús. Pregúntale a tu alma, hermano, ¿hasta dónde está el grado de obediencia en este momento? ¿Cuánto le ha rendido a Cristo Jesús las áreas de tu vida? Porque este es el momento cuando puede decirle: Señor, yo me rindo completamente delante de tu presencia. En esta hora, Señor, yo me rindo a la intimidad, a la profundidad de la intimidad contigo. Yo voy a pedir que se ponga de pie, y todos aquellos que quieran dar un paso de acercamiento delante de la presencia del Señor, venga, comiencen a caminar hacia adelante. Vamos a decirle: Señor, yo me rindo a ti ahora. Vengo incondicionalmente con todo lo que tengo para rendirme delante de tu presencia, para que tú llenes todas las áreas de mi vida, que pueda permanecer y mantenerme en la intimidad contigo. Salga de su lugar y venga. Vamos a clamar delante de la presencia del Dios de la gloria. Y usted que está en su lugar, que siente que la intimidad con Dios es abundante, dígale: Señor, yo ahora vengo para que me satures de la presencia de tu Espíritu Santo, para pelear la buena batalla de la fe y para echar mano de la vida eterna. Reciba ahora, llénese en lo que los hermanos están pasando. Llénese usted que está en su lugar, y luego proyecte sus manos hacia adelante para que juntos ministremos las vidas que están ahora delante de la presencia del Señor. Y si hay personas que quieren venir por primera vez, que no le hayan entregado su corazón a Cristo, pero que ahora quieran hacerlo, les invitamos para salir de su lugar y venir a Cristo ahora. Si usted quiere venir por primera vez, si está ahí arriba en el mezanini, si está aquí en el ala principal o en el sótano, ahí en el sótano hay hermanos sugieres que van a ayudarle, si usted quiere entregarle su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Es el momento de arrepentimiento, es el momento de venir al Señor, es el momento de rendirnos a Él. Aleluya, aleluya. Hermano, reciba, reciba, reciba. Usted que ha venido al frente, reciba ahora. Derrame su alma, derrame su corazón en esta hora. Ríndase delante de la presencia del Dios del cielo. Reciba de Dios, reciba de Dios, reciba de Dios ahora. El Señor está ministrando su vida. Alabado sea el nombre del Señor. Reciba, reciba, reciba. Reciba, hermano y hermana, reciba. No diga no puedo. Diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ríndase a Él ahora. Ríndase a Él ahora. Derrame su alma. Derrame su corazón. Derrame su espíritu delante de la presencia del Señor. Él está al alcance de su mano para bendecirlo, para llenarlo, para fortalecerlo, para auxiliarlo, para restaurarlo. Estamos en tiempo de restauración. Gracias a Dios por la restauración. Aleluya, reciba, reciba. Y hay hermanos que están ministrando su alma, están ministrando su cuerpo. Reciba ahora. Llénese de Dios, llénese de Dios. Y usted que se quedó en su lugar, alábelo, alábelo, alábelo, alábelo. Bendígalo, glorifíquelo. Dele gracias por la comunión que tiene. Dele gracias, dele alabanza por la comunión que tiene. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Reciba, reciba de Dios, reciba de Dios, reciba de Dios, reciba de Dios, reciba de Dios ahora. Reciba, reciba, reciba. El Señor de la gloria está llenando su vida. Llénese, hermano, llénese, llénese, llénese. Llénese ahora, llénese ahora, llénese ahora de su presencia. Llénese de Dios, es el momento. Es el momento, llénese de Dios. Oh, maravilloso, maravilloso. Reciba, reciba de Dios. En esta mañana, si vino enfermo, si vino enfermo con alguna necesidad física, reciba sanidad ahora. Reciba sanidad ahora. Reciba sanidad ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reciba de Dios. Reciba, reciba.